y me asaltan pensamientos del mal. Nadie viene preparado para ser un superstar. Son problemas que hace rato ya no escuchas. Y acá estoy otra vez escribiéndote un mensaje. No quiero que te olvides de mí. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Ya sabes dónde encontrarme. No puedo dejarte Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente de la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. A partir del 3 de abril comenzaremos con el nuevo recorrido de recolección diferenciada. Detalla por barrio días y horarios. Para información está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular. Teléfono 3548-570835. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y como para nosotros la cultura es muy, muy importante aquí en Capilla del Monte, la Biblioteca Mariano Moreno y la Junta Municipal de Historia y Geografía de Capilla del Monte presentan Las Mujeres en la Historia de Capilla. Y se asoman esta noche con nosotros María del Carmen Mancino y Claudio Simis. Buenas tardes, María del Carmen y Claudio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y felicitaciones por el crecimiento. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, siempre enalteza en el programa. María del Carmen, ¿qué es esto de las mujeres que vamos a ver en la biblioteca? Que se presenta mañana, ¿no? Mañana viernes. Mañana viernes a las 19 horas en el salón de la biblioteca. Hacemos un recuerdo de las mujeres a través de la historia de Capilla del Monte. Queremos presentar las mujeres que fueron haciendo poco a poco el pueblo, uh-huh. con su trabajo, con su esfuerzo, con el esmero, que la mujer como eje fundamental del trabajo y de la familia, ¿no? Ajá. Y como para tener un adelanto de quiénes son esas mujeres, ¿se puede decir algo o hay que esperar hasta mañana? No, podemos decir. Nosotros empezamos nuestra historia allá por el Ojo de Agua y entonces las criollas de aquella época hacían, secaban la fruta para luego venderla, tejían la paja y bueno, luego las mujeres que fueron haciendo pequeñas pensiones, hosterías y que esas mismas hosterías se fueron formando en hoteles. Luego también las mujeres de delantal blanco, como yo las llamo, las enfermeras, juntamente con los médicos que atendieron en un momento muy difícil de nuestro país, con una grave enfermedad que se extendía por todo el país, pero como nuestras sierras eran muy favorables por su clima, por su sol, eran requeridas para eso. Las enfermeras brindaron todo su amor para atender a estos pacientes. Y luego las maestras y también las benefactoras, como las monjitas, las madres del convento que atendían a los pobrecitos del lado del río. Las maestras que con su cultura iban enseñando a los niños y también algunas mujeres que se dedicaron a enseñar catequesis y las fueron formando los niños en la fe cristiana, ¿no? Bueno, ¿y de qué fue la idea de celebrar este día de las mujeres en Capilla del Monte? Bueno, nosotros... Las capillenses serían, ¿no? Sí, las capillenses, sí. Nosotros, como Junta de Historia, hemos ya realizado algunos trabajos de investigación y, bueno, quisimos presentarlos y visualizar las mujeres de nuestro pueblo, que quizás la gente de ahora, los jóvenes y la gente nueva del pueblo, ni las conocieron ni saben, pero nosotros, que somos nacidas acá, queremos mostrarlas, queremos hacerlas, ponerlas en valor. Claudio, está full la biblioteca, por lo que vemos. Sí, sí, afortunadamente sí. Bueno, vos fíjate que aparte de este homenaje, ya la semana pasada se inauguró una muestra en nuestro pequeño espacio, nuestra galería de arte, dedicada a la mujer. Fíjate vos qué paradoja, porque creo, si no recuerdo mal, María del Carmen, que todos estos grandes pintores que presentamos, sí, sus láminas, Castañino, Basaldúa, Alonso, etcétera, son hombres, bueno, homenajeando a la mujer, ¿no? Pero fíjate que en la comisión directiva son absoluta mayoría femenina. Sí, mira qué bueno. En la galería de arte, los que lo organizan también son todas mujeres. Hoy vengo de una reunión en nombre de la biblioteca con el equipo acá en el IPEM y eran todas mujeres. O sea, la vida cultural, al menos, y yo creo que más allá de lo que tradicionalmente llamamos cultura, está en muy buena medida en manos de las mujeres. La mujer para mí tiene como más sensibilidad, ¿no? Porque aparte tiene que criar a los chicos y también tiene que educar. Los hombres también deberían, pero la mujer siempre está al frente de la educación, de la familia, del colegio, de los estudios de los chicos. Sí, sí, es así. Por eso es que siempre la mujer, aunque en nuestro siglo XX ya, la mujer entró al mundo del trabajo, pero siempre mantuvo su labor en la familia, educando a los niños y participando de toda la formación familiar, ¿no? Y hablando de pintores, siempre se habla de pintores varones. ¿Hay pintoras también acá en Capilla? ¿Hay exposiciones de pintoras mujeres en Capilla del Monte? Sin duda. Sí. Yo, las últimas que he ido son acá, en Cultura, ¿no? Sí, donde se renueva semanalmente. Sí, la mayoría eran mujeres. Ah, mira. Y de hecho, en nuestra galería, que tenemos, nuestra pequeña galería, nosotros vamos alternando patrimonio de la biblioteca, o sea, estas láminas que te describía de grandes pintores del siglo XX, pero también lo alternamos con pintores locales o plásticos locales, y la mayoría de los plásticos locales que expusieron hasta ahora son mujeres. Ya en el siglo pasado tuvimos una señora de una familia trabajadora que tuvo una casa de ramos generales, Elena Lorenzi, y ella era una pintora muy sensible y que se destacó mucho. Pero además hay otras señoras que se dedican a la pintura como hobby y como un elemento más de trabajo, ¿no? Sí, vos me habías preguntado, perdón que yo te lo dejé sin responder, sí, de las actividades de la Biblia. Sí, sí. Sí, la verdad, justo estamos en una semana muy clave porque en marzo lanzamos, o en algunos casos relanzamos, los talleres de la biblioteca. Entonces, bueno, mira, lo digo muy rápidamente, pues acérquense a la Biblia en Rivadavia y Sarmiento. Ahora voy a decir el horario y para que estén. Fíjate, está el taller de ilustración de poemas y cuentos, está el taller de escritura juvenil, está un taller nuevo que es para leer, pero después animarse a escribir novela fantástica y fantasy, que es nuevo. Tenemos un taller de confección de títeres y también preparación de obras. O sea, todos esos tenemos. Mira qué bueno. Tenemos a confirmar por ahí uno de literatura para chicos. O sea, son una serie de talleres. Espero no estar olvidándome ninguno. Y ahora que empieza marzo, es como que el motor empieza a calentarse. Estamos largándolo. Mantenemos nuestro café literario, que es una vez por mes, poemas, relatos y algo más. Y tenemos, estamos consolidando los nexos con las fuerzas vivas, de la cultura de Capilla. Te decía hoy, tuve una reunión con la gente del IPEM a ver qué podemos armar de manera conjunta. Bueno, y seguramente me estaré olvidando de otras cosas. Bueno, sí, estamos en conversaciones también con gente de DEUNA, por ahí a ver si podemos organizar alguna jornada donde se intersecten las artes plásticas, literarias y el desarrollo de la conciencia ambiental. Y quería preguntarle a María del Carmen, ¿de qué consta la muestra de mañana? ¿Fotos, filmaciones, mujeres que van a recitar algo, que van a cantar? Bueno, no, es una investigación de todas las mujeres, de todas no. Sí, un grupo, digamos. Un grupo de mujeres, como ya nombré, sobre todo del siglo XX, ¿no es cierto? Y por el otro vamos a pasar un video con fotos de ellas, algunas que hemos encontrado, y que podemos ilustrar esas palabras que vamos a decir con dos miembros de la Junta Municipal, ¿no? ¿Se va a hablar algo de las mujeres de los grupos originarios, de los pobladores originarios, que nunca se hablan? No, por el momento no. ¿Hay información primero? A ver. Yo no lo conozco. No lo conozco, a pesar que yo sé bastante de los pueblos originarios, pero no hay... Hay una comunidad... porque en Capilla del Monte la comunidad más importante estaba en San Marcos Sierra, con un pueblo que los comechingones llamaron Taipichín. Bueno, hay una comunidad con una descendiente que ya falleció de esa comunidad, que es la de los Tulián. Si me permitís, el otro día en un encuentro literario, precisamente en San Marcos, yo fui de pasada, eran tres días. Claro, se abrió con la presencia de, se lo tituló algo así como el último cacique, Tulián, un señor muy mayor. Es un apellido de acá también, Tulián. Sí, la Tulianada se llama, sí. Y bueno, él dice que fue designado, así que bueno, y que dio una exposición muy muy linda sobre por qué estaba ahí, sobre las costumbres. Bueno, hubiera dado para mucho más, pero fue, entró medio como fuera de programa. Ajá. Pero estuvo muy muy interesante. Y acá presentó una señora, sí, también no me acuerdo, sí, el nombre de pila, Tulian, sí, un libro sobre la historia de San Marcos, ¿puede ser? El año sí, pasado. Sí, una doctora, Graciela Ruiz. Presentó un libro donde cuenta cómo es uno de los pocos pueblos que a los que se les fue otorgado una porción de tierras. Y esa porción de tierras, justamente la doctora esta, que es de la familia Tulián, luchó mucho ella con toda la congregación para que esa porción de tierra se fuera entregada justamente a los descendientes de los pueblos originarios. Ajá. Bueno, ¿y cómo puede hacer la gente que nos está escuchando y los que nos van a escuchar, porque este programa sale de Capilla del Monte, va por la Argentina y va hasta lugares más lejanos? Próximamente internacional. Mandamos algunas personas de afuera. Pero, por ejemplo, que quieran acercarse a la biblioteca Mariano Moreno o a la Junta de Historia y Geografía de Capilla del Monte. ¿Cómo pueden hacer? ¿Hay alguna forma? Bueno, la Junta nos reunimos en la Sala de Cultura. Todavía no tenemos fijado el día para el día en la semana, ¿no? Uh-huh. Pero siempre es un día de la semana en la Sala de Cultura. Y la biblioteca tienen que presentarse en la dirección que vos diste. El horario es de la biblioteca es lunes, martes y jueves de 10 a 13 y todos los días de semana de 17 a 19. De paso, aprovecho para decir, vayan preparándose porque este año cumplen 10 años los abuelos cuentacuentos. Ah, como nosotros, nuestro programa cumple 10 años también. Mirá vos, bueno, podemos hacer un festejo. Todavía juntos, estamos acá. Bueno, así como ustedes van creciendo y tienen 700 y pico emisiones y van por todas las radios, los abuelos cuentacuentos están contando sus historias ya en las escuelas a las que van, ya en nuestra biblioteca, a 2.000 chicos por año. Mirá qué bueno. 2.000 chicos de primaria y ya el año pasado se animaron con secundaria. Vinieron chicos de primer año del IPEM porque estaban trabajando el tema de leyenda, entonces se preparó algo. Bueno, qué bueno que cuenten sus experiencias y que pasen toda la sapiencia y la... ¿Cómo se llama? Lo que uno tiene, Daniel, no sí, me sale la palabra, la experiencia de vida, le pasan a los más chicos. Y aparte de esto hay algo que es muy importante, los más chicos y los no tan chicos, porque ellos vienen con los maestros, o cuando hacen las noches de las luciernas y los tuquitos vienen con los papás, es ver que gente que ya tiene su trayectoria en la vida sigue haciendo cosas muy activas, muy interesante. Yo bueno, vos les propongo escuchar una canción y después venimos para ya cerrar y repetir lo de mañana. Vamos con María, Elía y Golondrinas y después volvemos acá a Mi Asomo. Constantes de cielos lejanos, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera venera. Golondrinas con fiebre en las alas, peregrinas borrachas de emoción. Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Que

partir del 3 de abril comenzaremos con el nuevo recorrido de recolección diferenciada. A continuación, detalla por barrio días y horarios. Centro, 9 de julio. Y Argentino, lunes, viernes y sábados. Residuos sólidos urbanos, de 7 a 13 horas. Miércoles, secos, de 7 a 13 horas. Las Flores, Zapato y Zapato Norte, miércoles y viernes, residuos sólidos urbanos, de 7 a 13 horas y lunes secos, de 7 a 13 horas. San Martín, Balumba Este y Villa Cielo, lunes y sábados, residuos sólidos urbanos, de 7 a 13 horas, miércoles secos, de 16 a 21 horas. Para más información, está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular. Teléfono 3548-570835. Qué lindo es escuchar a María Elía, y más lindo es escucharla y verla. Y la podemos ver en El Chamán Íntimo. Presenta María Elía, voz y piano, cantos atesorados. Este próximo viernes 15 de marzo 2030. Viernes 15 de marzo 2030. Cena más música en vivo. Valor promocional hasta el 10 de marzo. Reservas 3548-400-322. Reservas 3548-400-322. Y María me dice, a ver acá, porque yo le pregunto, ¿cómo va a ser el show? María me decía, lo que tengo grabado de música es lo que ya les envié, o sea que tenemos algunas cosas que ella nos envió para pasar acá en la radio. Y el repertorio tendrá varios estrenos, pero aún no están grabados. Y sobre todo música latinoamericana, esa música que nos encanta tanto, así que vayan a verla el viernes 15 de marzo 2030 en El Chamán, acá a la salida de Capilla del Monte. Tan chiquita que es la tierra, si la mí Soy María Elía y quiero invitarlos el viernes 15 de marzo a las 20:30 horas. Voy a estar presentando parte de un material nuevo que estoy preparando en piano y voz, de canciones de la región iberoamericana. Esto incluye canciones de Latinoamérica, canciones de España, también algún fado, algún tango. Y lo voy a hacer en un espacio que inicia una propuesta de escena y concierto, que es El Chamán. Un espacio de montaña donde también pueden comer muy rico. Toda la información la tienen en el teléfono 3548-400-322 y hay valores promocionales antes del 10 de marzo. Los esperamos viernes 15 de marzo, 20:30 horas. Bueno, y seguimos acá con María del Carmen y Claudio para ya redondear y que ellos nos inviten para mañana a la biblioteca Mariano Moreno. A ver, la invitación. Bueno, los esperamos a todos para pasar un rato recordando nuestra historia de Capilla del Monte. Y en la biblioteca, mañana viernes 8 de marzo a las 19 horas, también recordando a la mujer. Bueno, no es un día de festejo en la actualidad, pero hace 100 años no era tanto el festejo. Ha cambiado, ¿no?, la vida. Ha cambiado la vida, sí. Claudio. Bueno, nuevamente gracias por la invitación y vayan afilando los cuchillos literarios, porque en abril se viene de la biblioteca también el círculo de lectura. Muy bien, bueno, quiero agradecerle a los dos que hayan venido y bueno, que vuelvan más seguido, porque sí, siempre es interesante escucharlo. Siempre, todo lo que viene de la biblioteca es increíble, y ahora también de la Junta de Historia y Geografía de Capilla del Monte, para saber un poco más. Sí, tenemos un evento muy, muy importante este año, que ya la semana que viene empezamos a organizar, que es el Congreso de Caminería Provincial e Internacional. ¿Congreso de Caminería? ¿Qué será? Bueno, lo dejamos ahí. Congreso de Caminería Histórica. Ah, bueno, lo dejamos ahí para que vengan a charlar sobre ese tema. ¿Les parece bien? Perfecto. Me avisan, Claudio, me avisas si se vienen. Te esperamos, María Carmen. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecido y por la nosotros participación. Re contentos y con mucho honor recibirlos y contentísimos que estén acá. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y estén atentos también porque se viene, no lo quiero anticipar tanto, pero la revista electrónica de la biblioteca. Ah, bueno. En la cual se van a poder enterar no solo de los cursos, sino del patrimonio. Nosotros tenemos un Facebook que se llama Mariano Moreno, donde vamos publicando algunas de las cosas que vienen, qué sé yo. Ahora la Biblioteca Nacional va a hacer una gran donación a todas estas bibliotecas. La sede Córdoba, tenemos que ir la semana que viene a traernos unos cuantos libros. No solo nosotros, sino también la gente de las juntas vecinales que está armando su biblioteca. O sea que todos los que estén tengan ganas de verlo, estén atentos porque muy hay bien. Novedades. Ya me pasarás algún WhatsApp con la novedad. Daniel, vamos con el momento de Martín Bermúdez y volvemos a Me Asomo después. Gracias, chicos. Muchas gracias. Soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Vieron que a veces uno va observando cómo cambian las tendencias alrededor del mundo y en nuestro país y en el barrio, la provincia. Son pequeños cosmos contenidos dentro de otros cosmos. Pero a veces las cosas se alinean de manera tal de que hay coincidencia en todos esos universos chiquititos, hasta el más grande de todos es un pequeño universo, en los que transita nuestra vida, tan efímera, ¿no? Y que tanta gente olvida que es efímera. Pero resulta que ahora, en estos universos, a nivel global en general, pero en la Argentina en particular, se ha puesto de moda ser un garca insensible. Un garca insensible, se ha puesto de moda. Ahora parece que está de moda ser un garca y mostrarlo y gritarlo a los cuatro vientos. ¿Y cuál es la prueba más fehaciente de esta afirmación que estoy haciendo en el inicio de la botella? Que el presidente de la Nación Argentina concurre a un colegio a dar un discurso, se desmayan dos alumnos, y el desmayo de los dos alumnos, lejos de generarle preocupación, o al menos actuar un gesto de solidaridad y preocupación, de empatía si se quiere, no, en lugar de eso se ríe, hace un chiste y sigue su camino. Pero claro, hablando de este discurso en el colegio, los chistes de Milei van en un declive pronunciado que quizás está relacionado con su necesidad de generar impactos cada vez más fuertes, ¿no? Cuando se acostumbra alguien a que hablen de él a partir de generar impacto por sus dichos, llega un momento que tiene que ir redoblando la apuesta, porque si no ya no genera ningún efecto. Pero fíjense qué lindo, ¿no? Porque sale a hacer un chiste. Yo soy de contar chistes, me encanta contar chistes en la sobremesa, en los grupos de amigos, y por supuesto cuento chistes bastante groseros a veces, bastante soeces, pero tengo en cuenta que eso es posible en una mesa donde somos adultos. Si están los hijos de mis amigos, tanto en edad primaria como secundaria, aunque uno puede decir, bueno, pero los chicos de la secundaria, no importa. La conducta pública frente a los niños y adolescentes tiene que ser una, porque en realidad los chicos hacen lo que nosotros hacemos, no lo que les decimos que tienen que hacer. Aclarado esto, el tipo no tuvo mejor idea que salir con el chiste ese del burro, que lo hace por insistidor, y bueno, un chiste que es muy viejo, que se ha convertido en un dicho abreviado de nuestra cultura popular, pero si era un foro inadecuado, inoportuno, era el del Colegio Copelo. Colegio al que asistió el presidente de la Nación, fue alumno de ese colegio. Entonces, el día de el inicio de las clases, el presidente, de una manera antojadiza, resuelve ir al colegio al que asistió. Podría haber ido quizás, si se le ocurría esa historia, podría haber ido a cualquier colegio de fuste, digamos, no un colegio caro, no, no, al Nacional Buenos Aires, por ejemplo, que es uno de los emblemas de la escuela secundaria en la República Argentina desde hace prácticamente 2 siglos, ¿no? Podría haberlo hecho, pero no, el tipo se le ocurrió al copelo, y ahí hay un tema, yo creo, él siempre cuenta que le hacían bullying, ¿no? Y en el colegio le hacían bullying, los padres lo maltrataban, en el colegio no le iba mucho mejor. Entonces yo creo que acá hay una, sabrán algunos psicólogos, algún psicólogo ya me lo ha confirmado eso, hay como una especie de revancha en volver al colegio diciendo, mirá, soy yo, mirá el poder que tengo ahora, ahora soy el presidente de la nación. Y la famosa frase, grosera si se quiere, pero chupala, ahora soy el presidente de la nación, ¿y qué tienen que decir? A ver quién me hace bullying. Yo creo que pasa por ahí, pero como no soy psicólogo, simplemente lo supongo, me parece que es posible. Claro, hace el chiste del burro, se ríe de los pibes, les explica a chicos estudiantes de primaria y secundaria lo que fue su presencia en el foro de Davos y habla de los zurdos. Sigue convencido de que su presencia en el foro de Davos fue un faro para iluminar los pobres caletres de presidentes de todo el mundo, de empresarios de todo el mundo, de tipos para los cuales es menos que un piojo, pero él les mostraba el camino. Él les decía que están equivocados y que en realidad son unos zurdos y que les ganaron la batalla cultural, etcétera, etcétera, etcétera. Batalla cultural, queridos amigos, por otro lado, que para el presidente Milei se libra contra ejércitos bastante particulares, como puede ser, por ejemplo, Lali Espósito, de la que ya hemos hablado, María Becerra, el chino Darín, y ahora hay un nuevo enemigo poderosísimo con armas nucleares, que es una maestra jubilada, que cometió el error de decir que Milei había sido su alumno, hasta ahí se la perdonó, pero cuando la señora se quejó de que su jubilación era poca, le dijo de todo, la pintó con mierda, la destruyó, a una maestra jubilada. Hay tal asimetría en la utilización del poder que hace el presidente de la nación que tiene que revolverle el estómago a cualquiera, inclusive a los propios, la gente que le rodea. En algún momento tiene que reaccionar y decir, este tipo ya se fue, pero al pasto totalmente. Pero claro, eso sería poco si no fuera porque encima el video del momento en que el pobre chico se desmaya. Y pongo acá un pequeño paréntesis, el padre debería armar soberano escándalo con este tema del chico desmayado, el presidente riéndose y haciendo un chiste y haciendo reír a todo el colegio, bullying, ¿sí? Cuando en realidad lo primero que había que hacer era saltar a atenderlo. Pero bueno, resulta que está el video del chico este, el vocero, el señor que tiene el puesto de vocero en la presidencia de la nación, Manuel Adorni, pasa el video, el chico se desmaya y dice, fin, eso es todo. O sea, se suma al agravio, a la inteligencia y la sensibilidad de toda la sociedad, redoblando la intención de chiste o negando la entidad a la intención de chiste. Pero claro, Manuel Adorni, en particular, es un muchacho que debería saber que el 1 de mayo de 1945... Joseph Goebbels, su esposa y sus 6 hijos, Joseph Goebbels era el ministro de propaganda del Tercer Reich, era uno de los tipos más poderosos dentro del hitlerismo, era considerado prácticamente la mano derecha de Hitler, ¿eh? Bueno, Joseph Goebbels se suicidó en el búnker, en Berlín, el 1 de mayo de 1945, junto a su esposa y sus 6 hijos. Fíjense la desproporción de lo que estoy hablando. Si Joseph Goebbels se tuvo que terminar suicidando, enfrentado a haber perdido el poder, imagínense lo que va a pasar con el pobre chico este Adorni, que tiene una cara de boludo que se le parte. ¿Qué puede llegar a pasar con esto? Y aparte, semejante nivel de cinismo no resulta gratis. Están convencidos que viven en el Olimpo y que son dioses, cosa bastante frecuente en tipos mediocres cuando adquieren un poco de poder, pero están en un Olimpo de cartulina. Un Olimpo de cartulina, en el que transcurren cosas que poco tienen que ver con la administración de la cosa pública, justamente, con la gestión de la república, con la gestión de gobierno, con la administración de las políticas públicas, con la solución de problemas sociales, con la solución de problemas económicos, con la proyección de crecimiento de la nación argentina? Nada. Lo único que vemos es Milei, el jefe, que es su señora hermana, ahora con su novio trabajando ahí, un montón de tuiteros, un montón de Twitter desafortunados, y Milei de gira pensando que es una especie de remedo político de los Rolling Stones, yendo a Davos a hablar boludeces, viajando a la Antártida, viajando a Estados Unidos a realmente abrazar a Donald Trump en un acto partidario de prácticamente de la derecha más extrema que apoya a Donald Trump, pero va como presidente de la nación a participar de un acto partidario. Una cosa demencial. Mientras tanto, acá en nuestro país ocurren cosas terribles. El cierre de Telam es uno. El cierre de Telam es uno. Y fíjense, hay agencias noticiosas oficiales alrededor de todo el mundo. Sí, por supuesto, a veces uno puede llegar a inferir que de alguna manera los gobernantes de turno pueden hacer un uso espurio, si se quiere, de esas agencias. Pero eso es una cosa despreciable, mínima. Al lado de la calidad de trabajo de los periodistas, son periodistas de vocación. No ganan dos mangos los tipos que trabajan en Telam. No son periodistas que están ganando fortuna porque están operando y les pasan el sobre. Y muchos de los documentos fotográficos, muchos de los cables que han dado lugar a noticias de hechos trascendentes de nuestro país y del mundo, han salido de la agencia Telam. España tiene paralelamente la agencia EFE. ¿A quién se le ocurriría cerrar la agencia EFE en España, echar a todo el mundo, vallarla, echar a todo el mundo a la calle sin dar ninguna explicación? Claro que quizás en el fondo del cierre de Telam, lo mismo que el hecho de los despidos en la empresa de aguas, AISA, o los despidos en un montón de organismos nacionales, o la reducción en un montón de empresas del Estado, a veces al punto del ridículo por las medidas que se toman, quizás sea una manera de tratar de tapar la realidad. Miren, hace mucho tiempo que no veíamos tantas tristezas juntas. Tantas tristezas juntas. Hambre, exclusión, miseria. Y todo esto sucede con un gobierno loco. Es un gobierno loco, realmente. Es demencial las cosas que pasan en este gobierno y que se ven y que dejan trascender y que comunican voluntariamente. Que encima es negacionista. Entonces van contra los derechos laborales, van contra la memoria reciente de haber salido del horror de la dictadura militar, van contra los trabajadores, contra los jubilados, van contra las provincias, van contra los diputados. Dijo el otro día el presidente, esto es un trascendido, aclaro, un trascendido como aquel que decía... Aquel trascendido que había ocurrido, recordarán, que ocasionó la renuncia de Ferraro, que era parte del gobierno a cargo de transporte, y que tuvo que renunciar por haber dejado trascender una frase desafortunada del presidente con respecto a los gobernadores. Y ahora el presidente dice que los va a mear, y aparte dice que va a cerrar el Congreso. Sin ponerse colorado, dice que va a cerrar. Si siguen jodiendo, voy a cerrar el Congreso. Con lo cual queda claro que los pocos videos, busquen, hay videos dando vueltas, donde una periodista de TN, no una periodista de filiación iraní, venezolana, cubana, zurda, cuca o ese tipo de adjetivos. No, una periodista de TN le pregunta si cree en la democracia y nunca respondió. La periodista le reiteró la pregunta dos veces más. No respondió que cree en la democracia. ¿Saben por qué? Porque este presidente, que actualmente ocupa el gobierno de la nación argentina, no cree en la democracia, y eso es lo que estamos viviendo. Ni más ni menos. Soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención, frente a la Plaza San Martín. Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Alfajores Achalay. Desde 1945, una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153, en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. A partir del 3 de abril comenzaremos con el nuevo recorrido de recolección diferenciada. A continuación, detalla por barrio días y horarios. Atalaya, Aguas Azules, Balumba Oeste y Gemela Sur, lunes y viernes residuos sólidos urbanos de 16 a 21 horas y jueves secos de 16 a 21 horas. La Toma, Faldas del Uritorco y La Banda, lunes y miércoles residuos sólidos urbanos de 16 a 21 horas y secos viernes de 16 a 21 horas. Valenti, Balumba y Las Gemelas Nortes, miércoles y viernes residuos sólidos urbanos de 16 a 21 horas y secos lunes de 16 a 21 horas. Para más información está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular. Teléfono 3548-5708-35. Descubrí el complejo Ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de Capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo Ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @complejoeticoelzapato, y sé parte de esta experiencia única. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Bueno, vamos a recordar que la Feria de San Esteban, que es la feria que a nosotros nos gusta, se realizará el 17 y el 31 de marzo a partir del mediodía aproximadamente. Y otra cosa que quería decirles es María Elía. María Elía es una cantante, música, pianista, compositora. Es una flor de cantante y de música y de compositora. Y es importante, creo que para todos los capillenses que estamos por acá, ella vive acá y va a presentarse en un lugar que se llama, ya les digo, El Chamán. El Chamán Íntimo, María Elía, cantos atesorados, voz y piano. Increíble la voz, increíble cómo toca el piano. El viernes 15 de marzo 2030. Cena más música en vivo. Pueden ir a la cena y a la música en vivo o solamente música en vivo. Las reservas 3548-400-322, 3548-400-322, aquí en Capilla del Monte. Y también quiero decirles que estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces acá en la provincia de Córdoba, en la 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio 3548-570-333, Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo, los miércoles y viernes en diferido por Radio Municipal de San Esteban, el 88.7, y a partir de este domingo, los domingos de 15 a 17 en diferido por cadena Onda de Plata, 103.9 FM Buenos Aires, cadenaondadeplata.com, la radio que está en todas partes. Así que bueno, vamos con una canción más, tenemos tiempo para una canción más, elegí la voz y vamos a ir a la segunda parte de Mi Asomo. Como estamos en Mi Asomo de verano, vamos a escuchar un disco completo de Agarrate Catalina, una banda murga, y vamos a escuchar Civilización, es un disco de ellos editado en el 2010. Vamos entonces con Silvina Moreno, Ley de Atracción. Y si me alejo de ti, tomo distancia, y si me acuerdo de mí, es todo lo que faltaría. Faltaría. Y si me acerco a ti, pero sin miedo, y si me tengo a mí, tomo el riesgo, mi vida no olvidaría. Un, dos, tres, y que te quiero querer como a mí me sale, no quiero pretender, porque somos de nadie, prefiero este lugar, porque si lo siento, elijo la verdad, elijo el misterio. Una vez que te dejo ir, dejo ir. Una vez que me elijo a mí, solo a mí, vuelves a buscarme, vuelvo a recordarme. Vuelves a buscarme, vuelvo a recordarme. Si me voy a animar, pero sin vueltas, no lo quiero callar. No vale la pena y sería una agonía. Y si me dejo caer entre tus dedos, me vuelvo a perder, pero me tengo primera. Siempre primera. Que te quiero querer, sí, como a mí me sale, no quiero pretender, porque somos de nadie, prefiero este lugar, porque si lo siento, elijo la verdad, elijo el misterio. Una vez que te dejo ir, dejo ir. Una vez que me elijo a mí, solo a mí, vuelves a buscar. Vuelvo a recordarme. Una vez que te dejo ir, dejo ir. Una vez que me elijo a mí, solo a mí, vuelves a buscarme. Vuelvo a recordarme. Que si me acerco, te alejo. Si me acerco, te alejo. Y si me alejo, te acerco. Si te gusta la buena música y estás en Rosario, viernes 8 de marzo, mañana a las 21 horas, en Terraza Plataforma Labardén va a estar y se presenta Silvina Agarré. Así que qué afortunados los rosarinos para escuchar a Silvina. Bueno, nosotros vamos a dejar este disco, como estamos en modo Me Asomo de Verano, como hicimos en la primera parte, música, entrevistas y algo más. Y en la segunda hemos puesto un disco completo, generalmente de algún músico, cantante, banda argentino. Así que hoy le toca, que no es argentino, Agarrate Catalina, son uruguayos, pero son rioplatenses y es nuestra zona. Así que vamos a escuchar Agarrate Catalina, a su disco Civilización, editado en el 2010, disco completo. Y escuchar también a Alfredo Bracaccini con su cuento y agradecerle a Alfredo que hizo la gestión para poder estar en esta nueva radio que se llama Cadena Onda del Plata 103.9 FM de Buenos Aires, cadenaondadelplata.com, la radio que está en todas partes. Bueno, nos encontramos entonces este próximo martes, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas por una radio, muchas voces. Buenas noches. Buenas noches. Hoy en este Me Asomo de Verano escucharemos el disco completo de Agarrate Catalina, Civilización, editado en el año 2010. Agarrate Catalina es la murga uruguaya más premiada y popular, reconocida y convocante de los últimos. Hoy en este Me Asomo de Verano escucharemos el disco completo de Agarrate Catalina, Civilización, editado en el año 2010. Agarrate Catalina es la murga uruguaya más premiada y popular, reconocida y convocante de los últimos años. Ha trascendido las fronteras de Uruguay y ha llegado a los 5 continentes. Que será solo polvo en un mar de ceniza. Al genio loco, al sabio, a los poetas naufragados en sus versos del cor, y un cielo de carmín que ha visto parir la diosa y la bruja, las princesas callejeras de la ardiendo, la crucifixión, pilotos tirándole a niños descalzos, caballos paganos, cordero de Dios, los perros rabiosos perdiendo el control, la gloria, las celdas, el hambre, imperios, ciudades, colonización, banderas manchadas de sangre. Se Constantinopla nace la. capital del capital, la Torre de Babel. Macabras arañas en la catedral, tejiendo escaleras al cielo. Rencor en los ranchos, revancha animal, el pánico en los rascacielos. Luciérnagas ciegas en vuelo infernal, por las autopistas del odio. El lobo del hombre en la corte marcial, vendiéndole el alma al demonio. Profeta gritando en la televisión, psicópata dando consejos. Sesiones de magia en la programación. Hemos llegado hasta un lugar bastante al sur, navegando por un río casi tan impresionante como el mar. Un lugar habitado por unos aborígenes increíbles, muy similares a los grandísimos guaraníes, que cazan un plumífero magnífico, casi tanto como el gran avestruz africano. Más chico, más flaco y más lento el bicho. Mucho más parecido a un terutero que a un avestruz. El arma tecnológica con el que cazan este pajarraco consiste en dos bolas de piedra unidas por una piola, y su habilidad para manejarlas es sorprendente. Pero más sorprendente es que hayan adquirido tamaña habilidad en un arma tan pelotuda. Es como que tengan el récord mundial de tiquitaca. La primera vez que los vimos manejar las boleadoras nos miramos sorprendidos y pensamos: ¡oh! ¡Esto es el futuro! Un indio cagando a pedrada a un avestruz flaco, tan salados. Andan casi desnudos. Y sus únicas artesanías consisten en pequeñas vasijas hechas de barro. Igualitas a las que hace mi hija y tiene 3 años. 3 añitos. Todavía no nos hemos decidido con qué nombre bautizar a semejante civilización. A mí me gustan los quechua. ¿No te gustan los quechua? No, está bueno los quechua, pero ya lo están usando. ¿Los mayas? Hace como 1000 años. ¿Los incas? También. ¿Y cuál te viene quedando? Uno que no quiere ninguna tribu. ¿Cómo es? Los charrúas. Los charrúas. A ver, charrúas, charrúas, charrúas. Mirá, responden. Charrúas, charrúas, charrúas. Venga con papito. Acá estaban los charrúas, pura garra y corazón. Puro corazón y garra, poca civilización. No te hacían edificios, no, ni ninguna construcción. No tenían calendario, no tenían plantación. Lo más revolucionario en el plano cultural. Una cuerda con un palo, era el arco musical. No tenían sacerdotes, no tenían religión. Pero no tenían nada. La puta que los parió. Pero eran un pueblo muy gentil, con el que pasaba por aquí. Eran correctos y educados, hicieron flor de asado cuando llegó Solís. Pero Solís estaba regalado también. Mirá lo que es el traje, no un medio tanque con patas. Es cuestión de poner la brasa y comer de acá arriba mismito. A mí lo que me calienta es que el hombre vino en una buena a fundar un teatro, un arroyo y un bañario y se lo morfan. No, pero ni siquiera se lo morfaron los charrúas, sino los guaraníes paraguayos, que desde ahí lo agarran de pinta esto. No es de la eliminatoria pasada. Los charrúas siempre se comieron la comida con los guaraníes. Toda la vida, hasta el día de hoy inclusive. Junto estaba de pasada una tribu guaraní que venía a comprar yerba más barata acá en el Chuy. Y al cruzarse a los charrúas los empezaban a agredir. Para que se calentaran le cantaban algo así a los charrúas: no. Templo no tenés, fruta no plantá, y al final después te extinguiste. Te quiere matar. Yerba no tenés, coca no mascá, los tambores son africanos. Te quiere matar. Y al final Gardel es porteño. Te quiere matar. Y el dulce de leche es chileno. Te quiere matar. Chileno. Bueno, pero entonces le apanaron las 3 bombillas y el medio kilo de yerba que traían los guaraníes y se decidieron a fundar el invento uruguayo por excelencia, el mate. Y el día que inventaron el Zoom, ¿qué inventó, Un cable, una resistencia, enchufado la pared y listo el invento para siempre. Pero el mate es un elemento unificador de esta nación, porque está todo el pueblo alrededor del mismo mate. Todo el pueblo alrededor del mismo porongo. Exacto. La yerba de mi país. Exacto. Plantada en Brasil. Tomar un mate. civilización, de combatir en un ritual las alegrías y las cosas de la vida en sagrada comunión. Yo sin embargo descubrí que no me gusta y que lo tomo por inercia para no decir que no. Si todos toman me da cosa rechazarlos y quedar yo como un sorete o pasar por maricón. Soy uruguayo y por lo tanto metedor, tomo igual aunque me quemo y es un asco su sabor. Es un menjunje de agua verde con microbios, con el sarro y con la baba que dejó el tipo anterior. Gracias a vos, yerba de mierda. De noche voy 10 veces a mear. Gracias a vos, sufro de insomnio y de un horrible aliento matinal. Tengo acidez, tengo gastritis, estoy loco del reflujo y del ardor. Voy a empezar a tomar nafta, es más suave y es mejor. Pero el mate es el símbolo de la hospitalidad de esta civilización. Porque cuando llega un extranjero, ¿qué digo un extranjero? Un hermano de otra tierra, le abren el corazón, los brazos y lo reciben con un rico matecito. Recién dado vuelta, con toda la yerba seca pelotonada arriba y el agua hirviendo, cosa de pelarle la lengua al gringo en la primera chupada nomás. ¿Por qué? De país asqueroso que somos con el extranjero, de país enano, resentido. Ahora vamos y le hacemos un aeropuerto horrible con forma de cucaracha para que no venga nunca más nadie a esta calle de mierda y se ponen todos tomando mate juntos para siempre. Parecemos gente tranquil, gente atenta y servicial, pero solo una apariencia, no se dejen engañar. Somos muy educaditos, con un aire intelectual, pero adentro reprimimos un asesino serial. Estamos a la defensiva con el mundo en general, pero con los argentinos es asunto personal. Los porteños nos adoran, pero somos gente vil, y en secreto los odiamos, siempre hinchamos por Brasil. ¡Qué envidia de verlos a llegar con su autito nuevo a cancelear! Todo enero se te minajear. Querido hermano argentino, te vamos a pedir un favor. Ahora cuando bajemos del tablado, no nos preguntes más. ¡Uy, a la murgas! ¿Cuándo tocan en las llamadas? Porque la murga no toca en las llamadas, pelotudo. ¡Ay, chicos! ¡Me encantó el sketch de los charrúas! ¡Es un cuplé, querido! ¡Uy, qué suerte! ¡Arrancaron los carnavales! Es un carnaval solo y encima larguísimo. Llueve día por medio. La madre que lo parió a todos. Entre Brasil y Argentina, la presión lo deformó. Somos el fin de la clase que se psicopatizó. Como tienen tanta gente y al fútbol juegan mejor, los cagamos a patadas. ¿A quién? ¿A los brazucas o a los porteños? No me queda claro, disculpen. A cualquiera de los dos. Cuando llega un pobre gringo, pone un pie en la capital. Lo despluman los tacheros, pa' que aprenda a respetar. Si quiere llegar derecho, desde el Puerto Boulevard, le hacen una ruta corta, Cerro Pando, Sol y Mar. Un país más resentido y más envidioso no hay. Chúcaro y acomplejado, para el turismo es ideal, así que se anda pensando en venir a veranear. Véngase con la patrona, bienvenido al Uruguay. Su director es Yamandú Cardoso y Civilización, editado en el 2010, es el séptimo álbum del grupo. Agarrate Catalina muestra en este disco del 2010, Civilización, diversos temas, cómo fue evolucionando la cultura de Uruguay desde la llegada de los primeros colonizadores hasta nuestros días. Seguimos escuchando el disco de Agarrate Catalina, Civilización, editado en el 2010. Mamá, te escribo esta carta para contarte lo que me pasa. Lo hago contigo porque papá seguro no me va a entender. Hace tiempo que me siento fuera del sistema y de la civilización. Soy un bruto reprimido por esta civilización hipócrita y patriarcal. Quizás no te hayas dado cuenta aún, pero desde hace unos meses te robo el rímel. Uso tus tacos, tus calzas negras, la tinta de pelo, caoba, cobrizo, 45, y tus sombras. Mamá, te lo digo de una, y espero que lo aceptes. Mamá, soy punk. Hoy mi madre vino y preguntó, ¿cómo al pasar? Si ya cumpliste 37 años de edad, porque sos punk. Le acepté un refuerzo y le expliqué, ¿cuál es su error? No existe cédula en el punk ni en el amor, ni en jugadores africanos de fútbol, que en la sub-15 ya andan por los 22 y le dedican a su hijo el primer gol, que está fumando en la tribuna echado al sol, chupando alcohol. Pero su pregunta me quedó metida acá, igual que este alfiler de gancho de metal, que ser un pan. ¿Qué ser un pan? Pan que es escupir mirando al cielo, oh, oh, oh. Pan que es vomitar alcohol en gel, pan que es un gorrión que alzando vuelo se revienta contra la pared, pan que es ser igual al rey Edipo, oh, oh, oh. Que se serruchaba a su mamá, que se serruchaba a su mamá, pan que es cepillarse a campanita, si eso es lo que hacía Peter Pan. Resistiré prácticamente a todo, detestaré al hippie por su manera de ser, especialmente al asqueroso de John Lennon, que protestaba en la catrera con un bicho japonés. No seguiré ni modas ni recetas, ¡no! Nunca iré tras la corriente como los demás, como esos giles que parecen marionetas. Mira los chetos, pobrecitos, se visten todos igual. Y gritaré, soy único en la tierra. ¡Sí! Y reiré de todo estereotipo cultural. Mira los planchas de gorrito con visera, quien necesita en su cabeza una señal de identidad. Resistiré, le haré frente al sistema. Soportaré las burlas en el 183. Aunque la sociedad me ofrezca su dinero, resistiré, resistiré. Pero en un pueblito chico es más difícil ser un punk dando vueltas con la moto. ¿Cómo no? En la plaza principal, en mi pueblo ando yo solo, sin amigos, sin amor, ni una mina se me acerca. ¿Cómo no? Moja el cura más que yo. Va del banco hasta la iglesia, orinando en la pared, y la piedra en los milicos. Y después, no hay más nada para hacer. 6:40 dura dicha actividad. Viene 23 horitas. Y algo más. Pa' pudrirme y pa' sestear. Hay un solo aguantadero que es Bartín by Club Social. Almacén, bailongo y queco. ¿Cómo no? Y no me dejan entrar. Quisiera romper los vidrios de ese antro comercial, si no fuera que mi tío, ¿cómo no?, es el dueño del local. Por eso ando resignado y empecé empecé a considerar convertirme en plancha o flogger. O salir a laburar. ...500 años después hemos vuelto nosotros mismos por estas mismas tierras. Y hemos comprobado con gran sorpresa que esta, que otrora fuera una tierra sin ningún provecho y sin ningún valor, hecha con los despojos del nuevo mundo, el último rincón, el más incivilizado, inculto y mugroso de toda América, está igualita. Nada, ni un cambio. Necesitan ser civilizados nuevamente. Hay que volver a civilizarlos. Y para Elio... Y capaz que estaría bueno arrancar por el viejo este con pinta de pichi que votaron de presidente, ¿no? Porque uno se baja del barco todo zaparrastroso y parece que el presidente está peor. Digo, no sé si una manguería de día por medio, soba cáustica bajo los sobacos. Hay una cantidad de productos muy buenos. Hay que ver estos bárbaros. Hay que ver a estos bárbaros cómo festejan la falta de civilización de su nuevo líder. Señores... Civilicemos al Pepe. Festejen uruguayos, ganó de vuelta el frente. El pueblo soberano lo decidió en las urnas, hay nuevo presidente. Que viva el Pepe Mujica, se desató la locura. Y que no empañe la fiesta, la lluvia y la mojadura. Que el viento sople fuerte, que muevan esos trapos. Para los oligarcas que miran por la tele, pa' el cuqui, para el guapo. ¡Para Julita, vieja cajetilla! Y al fin de la madrugada se fue pasando la euforia y nos dormimos tranquilos de haber cambiado la historia. Después de la resaca, rumbo al laburo, ya estábamos un poco más inseguros. Entre los compañeros se comentaba, 74 ñoquis, la veo brava. Está caprichoso, tiene sus mañas. Casi se queda frito en la bicicleta de la campaña. Ahora que pienso, soy un notario. ¿Por qué no voté a Carámbula o a Martínez en el plenario? La, puede pasar que el viejo se descangalle o pierda la chaveta, igual que Valle. Yo por la única cosa que estoy tranquilo es porque sé que a Triqui anda Danilo. Hay que prohibirle que hable pavadas y hay que donarle jogging y los vaqueros a la chateada. Cómprenle un auto, por favor, por Dios lo pido. Y échenle la volqueta a ese Volkswagen todo podrido. La, múdenlo de esa chacra, viejo linchera. Eso no es una casa, es una tapera. Al otro día del triunfo, ya fue cualquiera. Se le llenó de viejas la tapicera. Que alguien le pode ese bigote, los pelos de la oreja, los de la ñata y los de cobote. Que alguien le queme las alpargatas y le dé una perrita que al menos tenga las cuatro patas. La. Manuelita no es una perra más, es astuta y muy sagaz. En su mente de animal tiene conciencia social. Es de puro proletaria que renguea al caminar. Cuatro patas es una ostentación, y según su convicción, tener cuatro es de burgués. Si podés vivir con tres, muerte al perro con mantita, oligarca pequines. Manuelita, ¿quién diría dónde gusta usar como tu cuchita el sillón presidencial. ¡Tranquila, Manuela! ¡Tranquilita! ¡No le des bolilla a tus abombados, Manuela! ¡Manuela, vos sos el Doberman del pueblo! ¡Vos sos como una especie de Rottweiler para el proletariado, Manuela! ¡Ladra, Manuela! ¡Ladra! Señal de que te confundieron con una ardilla, calculo yo, no sé. Que vaya la nocturna para que se enderece y aprenda a decir haya en vez de decir aiga y pronuncie las eses. Hay que educarlo con premios, igual que a los bebitos. Y al conjugar bien un verbo, regalarle un rabanito. Un rabanito, qué bonito. Sí, sí, qué bonito. Pepe, vamos a conjugar verbos que en eso últimamente andamos medio flojón, ¿no? Sí, ando medio boleado con los verbos, sí, es cierto. ¿El verbo poder lo tenés? Lo tengo enterito. ¿Verbo poder en tiempo presente? A full. ¿A full? Sí, a full. ¿Y cómo andamos con el modo subjuntivo? ¡Pah! Ah. Ahí está bravo. Bueno, repite conmigo, Pepe. Repito. Yo pueda. Yo pueda. Tú puedas. Tú pueda. Él pueda. Él pueda. Nosotros. Nosotros. ¡Puedamos! ¡No! Sí. No, Pepe, nosotros... ¡Nosotros fuéramos! ¡No, Pepe! Está mal, ¿sabes qué? Me llevo el rabanito para mi casa. No, dame el rabanito porque me lo gané. Ah, no te lo ganaste, eso no es correcto. Bueno, me lo he ganado. ¡Dámelo! Sí. No te lo has ganado. Si te lo quieres ganar, tendrás que decir una oración gramaticalmente correcta, sin ningún error acá delante de todo tu pueblo, y te doy el rabanito. A ver. Bueno, pueblo, mientras haya, que le dean. Y cuanti más tengan, hoy más puedan, hoy más quieran, más vamos a adentrarnos para dentro del mundo y más vamos a subir para arriba y menos bajar para abajo. ¿Ah? Y esto es un algo mucho más mejor para el país. ¿Está clarito? Me están jodiendo, eso no puede ser un presidente. ¿Cómo no? Hay que arreglarlo, hay que modificarlo, hay que cambiarlo, hay que civilizarlo ya. Hay que enjuagarlo, hay que torcerlo, hay que plancharlo, recalcutarlo, actualizarlo, modernizarlo, intervenirlo, civilizarlo, para al fin poder tener un presidente como debe ser. ¡No! Soy un marciano, flor de marciano. Los hemos estado observando como civilización. Tenemos todos sus videos de YouTube. Y la verdad dejan bastante que desear. Su propia existencia está en peligro por el abuso de las guerras. No nos gustan las guerras. Próxima guerra que hagan, venimos y los matamos a todos. Achiquen un cacho de verdad con las guerras. Hagan caso. Mirá que estoy salado allá, soy edil. De verdad. Asco dan. Es impresionante cómo contaminan el universo, el humo que largan. No se puede ni colgar la ropa ya. Habría muchas cosas para decirle. No friten la milanesa en aceite viejo que queda toda enchumbada. Por más que lleguen tarde de noche, no pongan verano en la carta la repetición por BTV que hace mal para la cabeza. Achiquen un poco, de verdad. No nos gustan las guerras. No lo repito más. Avisamos una vez sola. Con los dinosaurios hicimos lo mismo y estaban mucho más al lado que ustedes. No va a comparar un tiranosaurio rex con Alejandro Camino. Así que basta de guerras. ¿Oyeron? ¡Basta de guerras! ¿Quién gritó marciano puto? Estamos todos afilando las espadas por nuestra patria, por nuestra tierra. Tenemos lanzas y escopetas a patadas. Está todo pronto para la guerra. El enemigo es peligroso y sanguinario y está invadiendo nuestros dominios. Discúlpeme, mi capitán, pero le aclaro. Somos nosotros los que invadimos.

Uno nace donde le toca. Nace, crece, vive y muchas veces se muere donde le toca. En un pedazo de mapa al azar, entre tal calle y tal otra, en una esquila de la civilización, en unos pocos y pobres metros en el mundo. Pero aunque uno pase toda su vida intentando escaparse, intentando ser de todos los lugares, aunque uno se arranque la piel e intente olvidarla, uno siempre sabe que en algún domingo, en el más frío, como todos los inviernos, o en la noche más larga de todos los veranos, siempre va a estar la ciudad, su ciudad, esperándolo. Y corbatas, un encambre de automóviles huyendo, hay caníbales rompiendo la piñata, hija de un motor, madre del malón, tumba de los perros de la calle que salieron a matar por la ciudad. Por la ciudad, por la ciudad. Hay un niño asesino perdido en la puerta de un subte. Fantasma que une Moscú con Berlín. Belén. Una niña de mula le reza a la Virgen de nadie. El poeta olvidó para siempre cuál es su ciudad. Y en la esquina que venden al kilo la merca y la carne, pegarán el afiche que libra del juicio final. Y todas las ciudades son la Roma de Nerón, y siempre está Berlín partida al medio. Y las revoluciones rompen en el malecón, y todos los Quijotes se cayeron. Y todas las murallas se construyen otra vez, y todas las muchachas son Julieta. Y en todo el paraíso no hay lugar donde vivir, y siempre está girando la ruleta. Hoy desperté en una ciudad desconocida, furiosa y triste. Hacia un lugar que ya no existe. Con todo lo que tengo me aferro a lo que sea, al ruido de una feria, la ropa en la azotea, la puerta de una iglesia, la esquina parecida, la luz de las estrellas distantes y distintas, buscando el lado amable del mapa más ajeno. La plaza impronunciable, el árbol extranjero, me trepo hasta su copa, de nombre en otro idioma, creyendo en tu jardín. Fuera ser en tus esquinas, a cada esquina devolver, cantando a devolver. La Catalina para volver hasta la cuadra de mi barrio y a tu puerta, para volver a tu rincón y mi rincón en el planeta. Seguiré los rastros de este afán. García vive en Barracas y es Papá Noel. Todos los años se enfunda en el traje rojo y con la barba blanca y el pelito al tono que lleva desde siempre, y se convierte en el personaje más querido de los chicos. No cualquiera, dice García cuando le preguntan por su oficio. Hay que llevarlo en la sangre, tener un carisma especial. se ufana alegremente. Tras pasar por muchas changas, nuestro Papá Noel de barrio encontró su rol en la vida. ¿Sabes lo lindo que es poderles dar un poco de ilusión a los pibes? Y lo que en principio era un rebusque de fin de año, se fue convirtiendo en una actividad más estable. ¿Qué sé yo, viste? A veces voy a fiestas particulares o a los shoppings. Y desafiando los tremendos calores que debe soportar, García se enorgullece de su oficio. Al principio en el barrio me cargaba, pero después de unos años, Matilde, la mujer de Papá Noel, también está orgullosa. No me van a decir que no le queda lindo el traje que le hice. Y no permite que al atuendo que él usa lo llamen disfraz. Disfraces usan las murgas. Esto es algo serio. Y algo de eso debe haber. Porque nadie sabe quiénes contratan a García. Y de dónde sale el dinero para pagar los regalos que llenan sus bolsas. Y nadie se explica de dónde llegaron a Barracas los renos que retozan en el baldío al lado de la fábrica abandonada. El impulso antiguo y sutil. De lejos de tu perfume. A partir del 3 de abril comenzaremos con el nuevo recorrido de recolección diferenciada. Se detalla por barrio, días y horarios. Para información está disponible la Secretaría de Ambiente y Economía Circular. Teléfono 3548-570835. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 7942. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la Galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Thank you.